entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Un nuevo día, estamos con vosotros, felices, contentos de poder compartir pues casi 50-60 minutos de radio junto a vosotros en la edición en directo de Radio Adventista Entre Amigos de hoy, miércoles, día 8. Pues empezamos la andadura que nos llevará a través de las ondas, a través de la FM, a través de Internet, pues hasta vosotros en los próximos, como os decimos, 57-58 minutos. Estaremos juntos para poder compartir, para poder vivir la experiencia de la radio en directo. Una radio cristiana, hecha de cristianos para cristianos. ¿Y por qué no? De cristianos para aquellos que no lo sois, respetando siempre vuestras ideas, respetando siempre vuestra individualidad. Pero creemos y sentimos la necesidad de compartir contigo los buenos sentimientos que el Evangelio pone en nuestro corazón. ...96-265-1230... el teléfono de Radio Adventista, directo a control, pues para que puedas hacernos tus sugerencias, puedas participar, puedas sentir con nosotros pues esa ilusión de cada día. Queremos sentirnos, queremos poder seguir en el camino hacia adelante. Queremos que con tu ayuda y tu presencia pues la radio sea más útil. Puedes hacerlo o puedes hacer costar tu opinión en info@radioadventista.com y también a través de la página web www.radioadventista.com y, como no, a través del blog, donde puedes disfrutar de este programa a partir de su edición también en a la carta, Radio a la Carta, esa nueva opción que, bueno, nueva para nosotros, pero ya no es nueva. Prácticamente todas las cadenas de radio y televisión de Europa pues y del mundo entero prácticamente las están ya utilizando, pues para que tú puedas distribuirte tu horario, si realmente te gusta nuestro programa, pues en cualquier momento puedes descargártelo, directo radioadventista.blogspot.com. Esa es la dirección de Radio Adventista para que puedas compartir con nosotros pues la radio a la carta que tanto nos gusta y tanto nos interesa. Por ello, tendremos el placer de que entres, de que nos dejes tu comentario y de que puedas disfrutar de la radio. Y estos son todos los medios, métodos informáticos, electrónicos que tenemos a tu disposición para que puedas disfrutar de la radio con nosotros en cualquier momento. Y te pedimos y te rogamos que te quedes con nosotros, que continúes con nosotros justamente hasta el final del programa, porque lo hacemos pensando en eso. Queremos que puedas compartir pues radio en directo, y si estás desde la playa o estás en cualquier otro lugar, en el coche conduciendo, pues que podamos ser una compañía loable junto a ti en este periodo. Comenzamos nuestro programa de hoy, comenzamos con la ilusión de cada día de poder hacer juntos ese programa de radio. ¡Comenzamos! Los arrecifes de coral podrían desaparecer en este mismo siglo. La verdad es que el fondo del mar sigue siendo para mí, y supongo que para muchos de vosotros, una incógnita importante, un mundo al que no hemos llegado y que solo conocemos a través de referencias en imágenes, fotografías, vídeos, pero no creo que yo haya bajado nunca de lo que mi capacidad de natación haya podido hacer en esos momentos de descanso, de relax en el mar. Pero mirando el fondo del mar a través de las fotografías, las grabaciones, parece un mundo precioso de colores, de vida, pero los cambios climáticos y el problema que el hombre está haciendo sobre su medio y su entorno está produciendo que también hasta lo más profundo de las aguas marinas llegue el problema de la contaminación y llegue el problema del cambio climático. Las emisiones de CO2 causarán muerte de arrecifes a partir del año 2050. No sabemos cómo estará nuestro planeta en ese mundo, pero en ese momento, pero sí sabemos que también llegará hasta el mar. Océanos cada vez más ácidos, más calientes debido a las emisiones de dióxido de carbono, podrían causar la muerte de los arrecifes de coral en todo el mundo para la segunda tercera mitad de nuestro siglo, según advirtieron en esta misma semana varios expertos reunidos en Londres que están estudiando el tema. Los científicos señalaron que el ritmo previsto de emisiones supone que para el año 2050 se habrán alcanzado un nivel de 450 partes por millón de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera, lo que podría a los corales en el camino de la extinción para las décadas siguientes. Más de una veintena de especialistas en arrecifes de coral y cambio climático se reunieron en representación de varias universidades, agencias gubernamentales de investigación y el panel intergubernamental sobre el cambio climático. La cocina está en llamas y el fuego se está extendiendo por la casa, afirmó un comunicado Alex Rogers de la Sociedad Zoológica de Londres y el Programa Internacional sobre el Estado del Océano. Si actuamos deprisa y con decisión, podemos ser capaces de apagarlo antes de que el daño se haga irreversible, afirmó utilizando la metáfora de la cocina ardiendo y las incidencias que se tiene sobre el mar. El océano absorbe, nos dicen los científicos, grandes cantidades de CO2 emitidos por la quema de combustible de fósiles. Pero los científicos señalan que los océanos están volviéndose más ácidos mientras absorben carbono, lo que perturba el proceso de calcificación en el que las criaturas marinas constituyen sus conchas y, sobre todo, también los arrecifes de coral. Investigadores de todo el mundo han estado instando a los gobiernos para que tengan en cuenta las amenazas del océano en el nuevo Tratado sobre la lucha contra el cambio climático que tiene previsto aprobarse en diciembre en la ciudad de Copenhague. Los arrecifes de coral son delicadas estructuras submarinas semejantes a jardines rocosos construidos por diminutos animales llamados pólipos y actúan como importantes refugios y zonas de crías para peces y otras especies marinas. También protegen las costas, ofrecen una fuente crucial de alimento para millones de personas, atraen turistas y son un posible almacén de fármacos contra el cáncer y otras enfermedades. Si se permite que el CO2 llegue a 450 partes por millón, como se ven actualmente el objetivo más optimista que podría aceptar en Copenhague, habremos puesto los arrecifes de coral del mundo en el camino a una gran degradación y, en definitiva, a su extinción posterior, no muy allá en el tiempo, dijo en la conferencia John Barron, ex científico jefe del Instituto Australiano de Ciencias del Mar. Una catástrofe semejante supone una gran amenaza para el bienestar futuro de la humanidad. Un objetivo aceptable sería que los gobernantes acordaran un techo de 320 partes por millón de dióxido de carbono, según los científicos, que consideraron que 360 marcaría el límite de supervivencia de los arrecifes. La verdad es que para los que somos neófitos absolutamente en el trasfondo de los océanos, están hablando de cosas que para nosotros son simplemente referenciales. Nunca he visto el fondo del mar a esas profundidades. Pero pensando y creyendo en un Dios creador que hizo un mundo salido de sus manos, salido de su mente, y que funcionaba todo perfectamente, nos da la impresión, por simple coherencia con el texto bíblico, que si la tierra que pisamos, corremos y andamos se está deteriorando hasta tal punto que hay zonas desérticas que hace, pues, décadas eran verdaderos parques de naturaleza viva, con miles y miles y miles de especies que rodeaban sus árboles, animales acuáticos, animales aéreos, animales terrestres, miles y miles de especies se cobijaban, vivían, se reproducían en esos ecosistemas primitivos, dirían ya algunos, pero históricos, hay que empezar a decir ya, según la opinión de muchos de los científicos que rodean nuestro mundo. Y por fin, Sin que lo pensemos y seamos conscientes de ello, parece que la catástrofe no solo está en la atmósfera con la capa de ozono, en la tierra o superficie terráquea que pisamos, sino que también está llegando a lo más profundo de nuestro planeta, que es exactamente los mares, las aguas saladas que fueron también pobladas por Dios por los grandes monstruos marinos, como dice el texto, los grandes peces que se mueven en su hábitat. Absorber gran cantidad de CO2 es malo para nuestro planeta y también lo es para esa subplaneta que es el mundo subterráneo, el mundo de las aguas profundas. Si de verdad, y solo lo conocemos a través de fotografías, alguien puede pensar, ¿y qué más dará lo que pase ahí abajo? Disculparme si es vuestra opinión. No voy a juzgar a la persona que da la opinión, pero tal vez sí pueda dar un comentario sobre la opinión. En un sistema estructurado y diseñado por una mente inteligente como es la de Dios, cualquier aspecto que se deteriore, se rompa o se modifique, tendrá inmediatamente una influencia sobre el resto, sea en el cielo, sea en la tierra o sea en las profundidades del océano. De vez en cuando nos saltan a las noticias pues imágenes de grandes cetáceos, de grandes peces que quedan varados en la arena. Se salvan unos pocos, la inmensa mayoría sigue muriendo. La caza indiscriminada de grandes mamíferos acuáticos están haciendo que el ecosistema se transforme, se rompa y se modifique. Y ahora, la gran cantidad de CO2 que sacamos a la atmósfera, está siendo filtrado hacia lo profundo del mar y posiblemente también puedan ir muriendo poco a poco ese suelo precioso que cada uno de nosotros tendríamos en una vitrina de nuestra casa para poder observar esas estructuras tan particulares, pero tan uniformes, que pueden ser los corales, que pueden ser el fondo del mar. No debemos de despreciar ese mundo tan espectacular, esa parte de nuestro planeta donde también viven miles y miles y miles de especies que necesitan un hábitat diseñado, tranquilo, para poder seguir disfrutando a su nivel, a su medio, del regalo de Dios. Ya nos decía el texto bíblico que cuando el hombre rompiera su relación con Dios y pecara, nuestro planeta empezaría a quebrarse, empezaría a aparecer el dolor, el sufrimiento. La tierra produciría espinas y cardos y tendríamos que trabajar con el sudor de nuestra frente. El dolor llegaría a nuestro planeta, llegaría a los seres humanos y a los animales. Y siglos después está llegando a un lugar que en muchos casos el hombre todavía no puede visitar porque no dispone de la tecnología suficiente para profundizar hacia abajo en los miles de metros que tienen ciertas partes de nuestros océanos. ¿Qué pasará si perdemos esa riqueza en el fondo del mar? Pues tal vez a corto plazo no sintamos nada ni tengamos ningún problema, pero tal vez algún día tengamos que lamentar el poco cuidado que hemos tenido con todo el planeta que Dios ha diseñado. Ojalá que el resultado del Tratado de Copenhague, que se firmará a final de año, tenga unos parámetros y unos objetivos claros, concretos y aceptables para preservar la vida de nuestro planeta, tanto lo que tiene que ver con la atmósfera, con la tierra, como con el mar. Los tres aspectos de la creación de Dios, que sigue gimiendo por el corazón del ser humano, que sigue maltratando no solo a sí mismo, sino también a todo lo que nos rodea. Y ojalá que ese acuerdo que salga de esa preciosa ciudad de Copenhague pueda ser un punto y final a este rápido y devastador impulso del hombre de destruir la tierra simplemente para seguir teniendo más y más cosas, aunque no se tenga cuidado con nuestro entorno. Ojalá que puedan llegar a un acuerdo y no tengamos que hablar de aquí a unos años de la desaparición masiva de los preciosos corales en el fondo del mar, sino que siguen cumpliendo esa función para la cual el Creador los puso en lo más profundo de las aguas marinas. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Pues aquí seguimos, queridos amigos, aquí seguimos con todos vosotros en la edición matinal de Entre Amigos. Ya sabes, si nos estás escuchando en la reedición, nos sentimos muy felices también, pero no podrás ponerte en contacto en directo con nosotros. Ahora sí que lo puedes hacer porque estamos en directo, 96-265-1230, el teléfono de Radio Adventista. Y como siempre, ya habéis escuchado el caleidoscopio, ya habéis escuchado pues la sección musical. ¿Qué viene? Pues hacer historia como cada día. Antonio, Esther y un servidor, pues vamos a recordar esos hechos importantes que han marcado la historia de la humanidad. Bueno, pues así es, escuchamos la sintonía ya de nuestras efemérides y hoy estamos a 8 de julio. ¿Qué pasó tal día como hoy hace muchos años? Bueno, pues vamos a comenzar. Sorpréndenos. Voy a sorprenderos. En 1520, en ese año y un día como hoy, se daba la batalla de Olumba, en la que el imperio azteca sucumbía ante las tropas de Hernán Cortés. Justo. Eso forma parte de la invasión inicial. inicial. De la colonización. Porque, exactamente. Porque después invasión, sabemos... colonización. Sí, sí. Sí, en este caso sería invasión, porque hay que reconocer que aquellos buena gente vivían allí y no conocían nada de España y tampoco tenían necesidad. Fuimos nosotros los que fuimos para allá, conquistamos y bueno, y colonizamos, entre comillas. Pero bueno, de todas formas, no hace unos días estuvimos hablando de otras efemérides, que hubo una sublevación en contra de los españoles, porque inicialmente hay que reconocer que Hernán Cortés, cuando llegó a las tierras mexicanas, fue bien acogido, fue casi acogido como un gran general, no digo como un dios, pero que llamaba mucho la atención esos animales que llevaban, que eran los caballos, cubiertos por esas corazas que brillaban al sol, plateadas, y entonces eso daba un empaque, una buena presencia, ¿no? Y la buena acogida que tuvimos por parte de los aztecas en aquella época, poco a poco fue perdiéndose debido a la mala actitud de algunos españoles que estuvieron allí, donde, pues bueno, se aprovechaban de la buena voluntad de aquellas tierras y de aquella gente, y al final pues hubo una sublevación. Tanto fue así que inicialmente los españoles tuvieron que marchar de nuevo a Cuba a esperar refuerzos de España y después pasar otra vez a una segunda reconquista, que ahí sí que ya tuvo un final. No voy a decir feliz. Bueno. Tuvo un final. Sí, ¿no? Sí, sí. O un principio, ¿no? De reconquista, pero bueno. Bueno, la historia no sería la que es si no fuera porque lo que ocurrieron fue, esas cosas. Exactamente, claro, pero, eso, queramos o no, los hechos son los hechos. ¿Cómo hubiera sido todo si no hubiéramos conquistado aquellas tierras? Ah, pues ¿quién no, sabe? No lo sabemos. Lo cierto es que modificamos la conducta de un pueblo que vivía sin tanta malicia como se vivía en la vieja Europa. Ellos tenían otros parámetros, otro sentido de vida. Hay que reconocer que aquellos pueblos también tenían por costumbre a veces hacer sacrificios a sus dioses y tal. Eran un aspecto antiquísimo. Bueno, sí, pero que también lo realizaban. Quiero decir que no es por desmerecer. Quiero decir que era una cultura como la nuestra, con su idiosincrasia como la nuestra. Eso está claro. Pero sin tanto afán. Ellos tenían eso y nosotros la Inquisición. Sí, teníamos otras cosas. Lo cierto es que yo creo que si eso no hubiera ocurrido en ese momento, hubiera ocurrido posteriormente. De hecho, hay algunos escritos donde dicen que ya los vikingos, a través de Groenlandia y lo que es hoy en día es Canadá y el norte de Estados Unidos, ya tuvieron relación con esos pueblos autóctonos indígenas de la parte del continente americano que conocemos hoy. Si no hubiera ocurrido el descubrimiento de Colón, pues hubiera sido posiblemente otro navegante. Sí, hoy en día, bueno, algunos de hecho se atreven a decir que la globalización empezó con el descubrimiento de América, porque de alguna manera unió lo que es el continente, el viejo continente europeo con el nuevo continente americano, y algunos dicen que bueno, que la globalización la podríamos llevar hasta ahí. Pues fue el intercambio cultural. Pero ese intercambio cultural, esas costumbres que pasaron del viejo continente América y algunas posesiones indígenas que fueron y viajaron al viejo continente Europa, pues bueno, ahí ya teníamos ese inicio o embrión de la globalización, que evidentemente, como vosotros muy bien decís, a partir del siglo XIX fue con la revolución industrial y con todo el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación, sobre todo en nuestra época, pues es lo que... Tiene sus contrapartidas muy poco positivas. Pero bueno, hoy es por eso que un resfriado en México, o una gripe en México, pues se convierte en una pandemia a nivel mundial. Eso es globalización, lo demás son cuentos. Pues vamos a continuar, porque fijaros, un 8 de julio también, pero del año 1770, por primera vez se lee en Nueva York y en presencia de George Washington la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Supongo que el día 4 de julio pues hablasteis de esa... Es el día de la fiesta, fiesta nacional. Pero un día como hoy fue cuando se leyó en presencia de... Lo comentamos el 3, porque el 4 este año sabéis que cayó en sábado, y el sábado no tenemos el magazine en directo. Pero sí, lo que sí hicimos el viernes es felicitar a uno de mis hijos, al menor, que cumple años el 4 de julio, casualmente, ¿no? Fíjate. Y bueno, ¿y en qué año has dicho? 1770. Muy bien. Vale. No, está bien. No, es por situar las fechas, ¿no? Dentro de esa línea del tiempo que tenemos en las efemérides. Uh-huh. Está bien, muy bien. También un 8 de julio, en 1787, unos añitos más tarde, Carlos III crea la Junta Suprema de Estado. Este fue el origen de los consejos de ministros actuales. Ah, mira. Curioso, muy bien. La Junta un día como hoy. Suprema de Estado. Suprema del Estado se llamaba entonces. Sí, sí. Serían, lógicamente, serían nobles en aquella época, lógicamente. Lógicamente. Era un rey. Sí, sí. La gente afina al rey también. Y muy bien. Yo estaba recordando ahora la Junta Regente, que es otra también junta, que es, tiene funciones cuando el rey moría hasta que no era nombrado el nuevo rey o la sucesión. Entonces había una junta regente que de alguna manera regía las líneas directrices del país. Exactamente, sí, sí. Y en 1808, un 8 de julio, no quiero ser reincidente o repetitiva, pero es que es así, 8 de julio de 1808, estatuto por el que las Españas y las Indias se gobernarán por un solo código de leyes civiles y criminales. Bueno, hay que reconocer que en las nuevas tierras que conquistó España, la ley estaba por ausente, ¿no? Digámoslo así. Estaba muy lejos. En la distancia, el brazo de la ley como que no llegaba a aquellas tierras, ¿no? Y entonces hay que reconocer que muchos colonos o que gente que participó en la conquista, ya sabéis que muchas cárceles fueron vaciadas para embarcarse en esa, llevarlos a la aventura sin final conocido. Claro, y saber que, lo que harían. Con las promesas, exactamente, de que si ayudaban en la conquista y en la reconquista de aquellas tierras y tal, pues se les concedían tierras y tal. Y algunas personas, ya os digo, que salían de la cárcel no eran personas, pues bueno, con un nivel moral muy alto, y entonces cuando llegaba a aquellas tierras, pues hacían de todo, lógicamente, y en la distancia. Lógicamente la ley en España era una cosa y la que se aplicaba en el continente era otra. De ahí el papel del virrey, que posteriormente fue eliminado, y bueno, y de ahí pues dio la independencia, ¿no? Pero yo creo que fueron hijos de su propia época. Llegamos nosotros como si hubiesen llegado otros, ¿no? Había costumbre, había formas, había el sentido de igualdad que tenemos hoy de la humanidad no existía, y bueno, era otra época. Eso sí, sin justificarla, decir, porque no. Dejando aparte las grandes diferencias, lógicamente, hoy en día hay un respeto mayor por el ser humano, salvando las deshonrosas excepciones, ¿no? Que hoy en día todavía pasan en muchos lugares del mundo. Pero bueno, en aquella época la vida valía, como decía mi abuela, un pimiento. Sí. No valía nada. ¿Morrón o verde? Da lo mismo. Ay, pimiento vale. De padrón, de esos que pican. Pues un 8 de julio también, en 1969, salía el primer contingente de soldados estadounidenses de Vietnam. Bueno. En aquellos momentos, bueno. Bueno, era el replegamiento de la época de Nixon. Una guerra, pues un poco fraticida, ¿no? Absurda. Sí. Absurda. Después de casi dos décadas de guerra, se devastó un país, murieron miles de norteamericanos. La diferencia, una de las grandes diferencias es que los que volvieron de la guerra de Vietnam volvían como prácticamente perdedores, y de una guerra que era muy criticada en ese momento en Estados Unidos. Sin embargo, los que volvieron de la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial volvieron como héroes, ¿no? Y hoy en día, pues todavía hay gente que padece las secuelas, porque bueno, estamos hablando de una guerra que no hace tampoco tantos años de eso, ¿no? Y que no tienen ese reconocimiento social ni esas pensiones, y bueno, en Estados Unidos hay asociaciones de ex combatientes iba a hablar de eso. Exactamente, de que tienen ayudas sociales, pero de indigentes prácticamente, ¿no? Yo no les estoy dando mérito, pero eso es cierto, que es una guerra que al final se volvió contra Estados Unidos. Claro, que fueron a combatir no se lo buscaron. O sea, no, seguro, claro, fueron allí obligatoriamente. Bueno, algunos. Debería darles una cobertura. Sí, sí. Ay. Mira, de todas formas ya sabemos que las guerras, los resultados siempre son nefastos para ambos bandos, ¿no? Ahora, la última que hemos tenido, en la que ha participado Estados Unidos, es la guerra de Irak, ¿no? Que todavía están ahí metidos y no saben. Vamos a ver cómo se van, pero bueno, han quedado ya miles, unos cuantos miles en la tierra. Cuatro o cinco mil. Pero antes de irse, que dejen el país bien. Sí, sí, lo van a dejar. Bueno, sí. Lo dejarán. Bien puestecito, ¿eh? Lo dejarán, sin adjetivos. Lo dejarán. Bueno, está, pero ya lo han dejado sin adjetivos, pero ahora que dejen, en fin, una justicia, una No sé, porque claro, el otro día veía un reportaje que la gente tenía miedo, ¿no? Los propios iraquíes tenían miedo de que se fueran, tanto los españoles como los diferentes... La ONU, los cascos azules, claro, como los americanos. Porque el vandalismo y el terrorismo, sí, pues ahora mismo acampa... No, y ahora pueden surgir lo que suele surgir a veces en las guerras civiles, como aunque ha habido participación externa, represalias de algunos bandos, gente que ha estado en un bando en otro, que ha ayudado tal, que ahora allá pues abuso de poder, ¿no? Cuidado con eso. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues vamos a ser un poquito más amables. En 1980, un 8 de julio, primer vuelo aéreo de Madrid a Tokio por el polo, realizado por un avión japonés. En el 80. De Madrid a Tokio. Pero por arriba. Por arriba, exactamente. Cogiendo Madrid, pasando por Bilbao y tirando supongo para arriba. Supongo que no repostarían en el polo. No lo sé. Bueno, a no ser que fuera... Igual llenaron la nevera. Fíjate, por aquello de que ya que está en el polo, de cubitos de hielo. Madre mía, tremendo, bien. Curiosísimo. 1900... Por el polo. Sí. Uh-huh. 1994, avanzamos en el tiempo. Un 8 de julio, el equipo femenino español de esgrima gana en Atenas el Mundial de Espada. Ah, mira tú. Siempre resaltamos aquí los deportes minoritarios. Sí. Bueno, la esgrima. Siempre decimos lo mismo. Y femenino, ¿eh? España bueno, pero tiene... es la espada, ¿eh? Piensa que dentro de la esgrima creo que hay varias categorías. Uh-huh. Y la espada no es lo mismo que el florete. El florete, exacto. Aunque eso, no soy espada, un experto. Equipo femenino. Sí, sí. No es muy usual. Pero bueno, nos alegramos. Bueno, pues mira, pues seguimos hablando de espadas y de femenino, porque en 1995 la novillera Cristina Sánchez se convertía en la primera mujer que sale a hombros por la puerta grande de la Plaza Madrileña de las Ventas. Lo que le costó a la pobre que le dejaran torear las grandes plazas. Bueno, ya sabéis que el mundo taurino, del cual no soy un experto, pero es un mundo muy masculino, muy machista. Taurino, masculino. Sí, no, todo acaba en ino, pero no es femenino, no es femenino. Masculino. Así es que, bueno, sí, yo recuerdo a esta chica que, bueno, que ahora está retirada. Uh-huh. Pero claro, una vez que fundas una familia ya sí, te voy un poquito es más, más difícil para la mujer, ¿no? Y además que es un riesgo. Yo recuerdo una entrevista en una cadena pública de radio donde ella, con lágrimas en los ojos, exigía la oportunidad de poder torear, ¿no? Y recuerdo, como si fuera ya ayer mismo, porque me impactó muchísimo, ¿no? Cómo esa mujer tenía que luchar con codos y hacerse un hueco que no tenía. Es decir, que igual le daban menos miedo los toros que el mundo taurino, ¿no? Pues es posible. Mira, salió por la puerta grande. Nos alegramos, aunque yo personalmente el mundo de los toros es un... A mí no me gusta ni para hombre ni para mujer, para nadie. No es una actividad, digámoslo así, aunque sea la fiesta nacional aquí para España. Lo digo por aquellos amigos que nos escuchen de otros lugares, pero quiero decirles a todos que hay muchos españoles que no nos gustan los toros. Para evidentemente. Nada. Yo no he ido nunca a una plaza de toros. Y que ahora en estos momentos están celebrando pues estas fiestas grandes, ¿no? De una ciudad de Pamplona, que son unas fiestas de reconocimiento internacional, que vienen miles, ¿no? Tal vez uno de los visitantes más famosos, si recordáis, era Hemingway, que le encantaban los toros. Pues mucho cuidado, para todos aquellos, sobre todo los extranjeros. Los de aquí los de aquí saben un poco cómo correr de extranjeros, cada año hay cogidas tremendas de personas que vienen de fuera. Mucho cuidadito, que los toros no son animalitos. A mí me podrán pasar muchas cosas, pero creo que pillarme un toro en los Sanfermines parece que va a ser complicado. Es como que dicen, tiene más posibilidades de ahogarse el que sabe nadar que el que no sabe. También. Pues aquí pasa igual, tiene más posibilidades que te coja un toro si te metes que si no te metes. Que si no te metes. Pero bueno. En fin, bueno, pues continuamos un poquito adelante. Fijaros qué curioso. En 1999, un 8 de julio, el jurado de Estados Unidos responsabiliza las tabacaleras norteamericanas de la enfermedad de más de 40.000 personas. ¿Pero en Estados Unidos? Claro. En Estados Unidos. ¿Dónde podía ser? Aquí en España, ¿no? Hoy nos llamaba, ayer nos llamaban a Mariluz pidiéndonos pues algo acerca del tabaco, un programa acerca del tabaco, una entrevista o algo para su jefe, ¿no? Dice, es que no quiere leer, pero si lo escucha, pues a lo mejor... No quiere leer, solo quiere fumar. Bueno, pues realmente yo creo que está... Que todos lo sabemos, en realidad yo creo que las personas que fuman no es por desconocimiento, sino porque, bueno, porque quieren hacerlo, pero saben perfectamente lo que hay. Hoy en día ya no es ningún secreto. Socialmente está aceptado que el tabaco perjudica, diga lo que diga la gente y sobre todo los fumadores. Está la voluntad de cada uno, evidentemente, que si quieren seguir fumando, pues que lo sigan haciendo, pero tienen que ser consecuentes de que esa actividad y ese hábito... consecuentes con los resultados que pueden tener. Me refiero, claro. Poca coherencia de las personas. El otro día estaba en el hospital con mi padre y en la cama de al lado había un señor que había sido operado recientemente y el hombre recién operado decía, es que estoy deseando salir al pasillo para fumarme un pitillo. Digo, pero hombre, ¿cómo me dice eso? Dice, tú no tendrás, ¿verdad? Digo, pues mire, no, la verdad es que ¿y no. ¿Y de qué lo operaron? ¿De alguna cosa del pulmón o no, algo? No, de pulmón todavía no, pero bueno, en fin, recién operado, sí, que tenga ganas de fumar. Pero de todas formas, yo como exfumador puedo llegar a entender un poco al fumador cuando estás metido en el hábito y en la dependencia del tabaco, cuesta bastante superarlo, pero se puede hacer y sobre todo que hay que ser conscientes de que eso conlleva unos inconvenientes a medio largo plazo, bueno, palpables, importantísimos. Sí. Bueno, pues bueno. En 2001, ya vamos terminando, 8 de julio, Antinori confirma ante la Academia de Ciencias de Estados Unidos su intención de empezar a clonar en noviembre seres humanos. Estamos hablando de 2001, en 8 miedo. De julio. Bueno, ya sabemos que hay quienes lo han hecho, Hay algunos científicos por ahí que alardean de haberlo hecho. Bueno, pues hay que reconocer que el ser humano es así. Que toda esta evolución de la medicina, en este caso, pues bueno, conlleva a desarrollos positivos que pueden ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas, pero sabemos que dentro de este afán investigador de muchos laboratorios hay riesgos. Pues pueden hacer ciertos experimentos que están fuera de la ley, ¿no? Y es a lo que nosotros nos da un poco miedo y pánico. Uh-huh. Pero bueno, vamos en a ver. En fin, ahí la conciencia de cada uno. Y en 2007 terminamos ya entre Roger Federer gana la final de Wimbledon al imponerse a Rafael Nadal, bueno, parece indestructible Rafael Nadal. Pero hay que reconocer que después gana Nadal. Pero se ha convertido en esta semana en el mejor jugador del mundo. Vamos a ver, la trayectoria de Federer no hay quien se la quite, eso está claro, pero hay que reconocer que con la edad que tiene Nadal tiene mucho futuro. Ya veremos a dónde si llega. Sigue Nadal. Trabajando. Si las lesiones le dejan y si no, está muy complicado. A ver, vamos a ver. Si tiene buena asesoramiento. En nacimientos y defunciones solamente vamos a destacar dos nacimientos. En 1838, un 8 de julio, nacía Ferdinand von Zeppelin, inventor alemán del dirigible, exactamente. Del Zeppelin. Uh-huh. Y en 1926 nacía Juanito Navarro, actor cómico español, muy yo querido recuerdo. En nuestro país. Sí. Y bueno, pues con eso terminamos ya nuestras efemérides. ¿Y el pensamiento de hoy? Que eso, pues para hoy, eso siempre tenemos tiempo. Pues claro que sí. Hoy vamos a hablar de caridad y es un pensamiento que nos ha mandado una amiga, Rosa Fuente. Muy bien. Oye, nos gusta mucho cuando nuestros oyentes nos mandan pensamientos, Eso nos gusta mucho. Vamos a escucharlo con atención. Caridad, de Rosa Fuente. Caridad no es tan solo la moneda que cae en mano que pide suplicante. Caridad es tal vez una palabra o un silencio elocuente. Es un gesto, una mirada, una flor desprendida de mano perfumada que estrecha dulcemente la diestra del doliente que su tristeza arrastra. Caridad es bálsamo que llega cicatrizando heridas de un alma lacerada, de un alma que azota la desgracia. Caridad es también la frase amable que estimula y alienta al descreído, la mano que se estrecha al desdichado, la mano que se tiende al ser caído. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Dios está